Conozcamos a Elon Musk desde una perspectiva católica, especialmente su asociación con el presidente electo Donald Trump. Musk, conocido por su riqueza sin precedentes y su influencia global, desempeñará un papel clave en la administración entrante como líder voluntario del Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuya misión es reducir el tamaño del gobierno y recortar gastos. Esto, según algunos expertos, puede alinearse con principios de la enseñanza social católica, como la subsidiariedad y el bien común, siempre que se priorice el bienestar de los pobres y vulnerables. Veamos algunos principales aspectos a abordar. 1. Relación Musk-Trump. La colaboración entre Musk y Trump es inédita, tanto por el poder de Musk como por su capacidad de alterar el curso de la sociedad. Esto plantea interrogantes sobre su influencia en el gobierno entrante. Y 2. El compromiso con la libertad de expresión. Musk ha promovido un enfoque absolutista de la libertad de expresión en su plataforma X, antes Twitter, reduciendo la censura y mejorando el entorno para posturas provida y religiosas. Sin embargo, mantiene políticas permisivas sobre contenido sexual explícito, lo que genera tensiones éticas. Ahora, en cuanto a las posturas sociales y éticas, pues Musk rechaza los procedimientos de cambio de género en menores, posición que parece alinearse con principios católicos. Su apoyo limitado al aborto, aceptándolo hasta la viabilidad fetal, contrasta con las enseñanzas pro vida de la Iglesia. Ha promovido el transhumanismo mediante su empresa de Neuralink, lo que plantea dilemas éticos sobre la dignidad humana y la desigualdad. Ahora, en cuanto a donaciones caritativas y valores, aunque Musk ha realizado aportes significativos en el pasado, su fundación incumplió los requisitos mínimos legales de donación durante varios años consecutivos. Esto contrasta con las enseñanzas católicas sobre la responsabilidad de los ricos hacia los pobres. Y 5. Implicaciones para los católicos. Pues los fieles son llamados a discernir cuidadosamente la influencia de Musk, reconociendo las tareas de coincidencia con los principios católicos, como la subsidiariedad, mientras mantienen una postura firme en temas esenciales como la defensa de la vida y la moral. En conclusión, Musk es una figura compleja para los católicos, con aspectos que pueden ser celebrados y otros que requieren cautela y crítica. Su papel en el gobierno entrante y su impacto en la sociedad moderna ofrecen oportunidades y desafíos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia Católica.